¿Va a estar lloviendo? Bueno, no, ¿eh? Bueno, queríamos hablar con él, es un amigo del programa. Hay que empezar a analizar las realidades, en este caso del municipio de Estancia Grande, por eso estamos en comunicación con su intendente Javier Goldín, para hablar de estas realidades, del impacto económico. Se intenta avanzar con la mejora de calle, hay un proyecto de entubamiento de un arroyo y está todo bueno, pero hay un escenario complejo en lo económico. Por eso queríamos hablar con él. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, Javier, siempre es un gustazo tenerte. Y la verdad que estamos viendo un escenario complejo y para los municipios en particular. ¿Cómo estás viviendo este escenario, Javier? Y se complica, la verdad, se complica mucho porque se ha incrementado el tema de desarrollo social, algo que no nos había pasado ni siquiera en la pandemia, mirá. Y bueno, hoy la gente está complicada, se está quedando sin trabajo, la que tiene trabajo gana muy poco y bueno, no le queda otra que acudir a la municipalidad porque los medicamentos están muy caros, los comestibles están muy caros, una garrafa está muy cara y bueno, eso nos complica a nosotros también, ya que la coparticipación nuestra no es para tirar manteca al techo. Uh-huh. Pero bueno, la venimos llevando como podemos y administrándonos bien. Javier, igualmente te lleva a readecuar recursos, orientarlo para otro lado, te lleva a estar muy atento en estos temas, ¿o no? Y continuamente, porque nosotros estábamos preparados para una cosa y veníamos preparados para una cosa, nos salen con esto. Por ejemplo, el mes pasado me cortaron 7 millones de coparticipación. ¿Viste? Que 7 millones para una localidad como Estancia Grande es una locura. Así todos seguimos trabajando, seguimos poniéndole ganas, estamos trabajando en las calles de Yuquerí Chico, que con el tema esto de la lluvia continuamente y el temporal, se nos han perjudicado, estamos entubando, enripeando, pero la verdad, se hace muy difícil trabajar así porque la gente la está pasando mal y tiene que dedicarte exclusivamente a la gente del pueblo. Uh-huh. Mirá ese datito que nos tiraste de la coparticipación, ¿no? Es un número importante, pero también impacta la recaudación que puede ser propia del municipio, ¿no, Javier? El tema de menos consumo en los comercios, ¿es un impacto ahí también importante? Cambia todo, porque vos viste que el consumo negocios acá en el pueblo, ellos es mes a mes que van y te rinden la declaración jurada del contador. No, el consumo bajó terriblemente, lo que nosotros podíamos facturar de tasa comercial se bajó terriblemente, por eso te digo, estamos en un escenario para mí muy complicado. Hay muchos que se podrán enojar conmigo, no, pero que yo te digo que acá en Estancia Grande la mayoría de la gente no llega a fin de mes. No, y ahí tenés un dato muy preciso. Javier, ¿y cómo están los canales de comunicación con lo que puede ser el gobierno provincial? Después te voy a preguntar también por el gobierno nacional, si bien algunos dicen que los canales son más cerrados, ¿cómo está hoy tu vínculo con el gobierno provincial? Con el gobierno provincial nosotros estamos bien. Tenemos mucho diálogo con Manuel Troncoso, tenemos mucho diálogo con el gobernador, estamos bien, pero que la culpa no es ni de Frigerio ni de Troncoso, cual. Si a ellos no le mandan la plata, ellos no nos van a mandar la plata a nosotros. Y a nivel nacional, Pablo, directamente cortado, no hay nadie que se haya arrimado y nos haya dicho nosotros somos de la Libertad Avanza o del presidente o algo que están necesitando, o sea que siempre nos ocurrió en el gobierno anterior. Perfecto, ahí está. Javier, ¿y cómo está impactando también en lo que es el municipio, pero también el vecino de Estancia Grande, el tema de los tarifazos, de luz y todo eso? ¿Y cómo estás viendo este proyecto de defender de alguna manera por parte del gobierno provincial el tema de la tarifa eléctrica? Mirá, yo estaba hablando con gente conocida el otro día que tienen casas del IAPB acá y me decían, no sabemos qué hacer porque estamos pagando 52.000 pesos de cuota y el sueldo nuestro es de 300.000. Claro. Y hay una de las familias tiene, por ejemplo, 5 hijos. O pagamos la cuota de la casa, pagamos la luz, pagamos los servicios o comemos. No sabemos lo que vamos a hacer. La gente está preocupada. Y bueno, y esperemos que el proyecto del senador Cuellar salga y que les puedan reducir el costo de la electricidad en Entre Ríos. Javier, y el tema, viste, que ha impactado, te diría, en toda la Argentina, cuando se para la obra pública, ¿no? Tu gestión también se caracterizó por gestionar obra, por llevar cosas a Estancia Grande. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo lo estás analizando? Mirá, nosotros habíamos traído muchas obras, muchas obras, aparte de la que se hizo a través del municipio, que fueron cordones cuneta, que fueron veredas, que fueron montones, montones de cosas que hoy están totalmente paradas, porque la realidad es que no hay plata. No hay plata y no podemos continuar trabajando. Es una pena, porque veníamos muy bien y para los vecinos mejor todavía, porque le mejora la calidad de vida. Pero así como estamos hoy es imposible. Por eso te digo, estamos con la calle, con el ripio, con el tubo, para la zona más importante, donde más afectó el temporal, y estamos atados de pies y manos. Nosotros la coparticipación la ocupamos casi completa para pagar sueldo. Ahí está, mirá vos. O sea que ahí va a tener que salir a ver temas recursos o no para cumplir con el trabajador municipal o no, Javier. Sí, sí, hay que buscar los recursos y hay que cumplir con los sueldos, hay que cumplir el trabajador municipal. Y bueno, yo el año pasado, por ejemplo, llegué a tener 150 contratados que limpiaban la calle, que te pintaban los palitos, que juntaban en la colectora, todo. Y hoy la municipalidad tiene 40 contratados. Es algo de no entender, que tendría que tener 200, 250 contratados. Mirá vos, ¿eh? Javier, ¿y cómo estás viendo esto en lo que puede ser la proyección a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que hoy los municipios tienen urgencia, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la declaración de emergencia alimentaria que decretó la Cámara de Diputados a nivel provincial? ¿Cómo estás viendo eso? Porque algunos no la ven, otros tienen cierto grado de esperanza. ¿Vos cómo la estás viendo? Mira, yo la veo y me animo a decirlo. Para mí esto no termina bien, Pablo. Así al paso que vamos, esto no termina bien, porque yo hablo con mis colegas, hablo con todos los que puedo, y al paso que vamos, esto no termina bien, ¿eh? O le ponen plata en el bolsillo a la gente, al laburante, o esto no termina bien. Sí, la verdad que el impacto Sí, te lo digo, pero no, de vuelta te lo digo por el gobierno provincial. Con el gobierno provincial estamos más que bien, pero el gobierno provincial está sufriendo aún más que la municipalidad de Estancia Grande. Viste, Javier, que el gobierno provincial de alguna manera se plantó con algunas cuestiones puntuales, como es la caja de jubilación, y fue a la Corte Suprema. Uno lo ve bien de acá, me imagino que a vos también te parece defender los recursos de la provincia. ¿Te parece bueno el camino que usó yendo a la justicia? Sí, sí, por supuesto. Además, yo en una charla se lo dije a Fejero y le dije, bien, no anden con la chiquita, no peleen por el impuesto a las ganancias, porque es romperle más todavía la cabeza al pobre trabajador, y peleen por el impuesto país. Ahí está, mirá vos. Que ahí tenemos billones de pesos para pelearle y para que vengan para Entre Ríos. Y no anden en la chiquita esa del impuesto a la ganancia, que el que cobra 1.800.000, que el que cobra 2, si el que cobra 1.800.000 le va a quitar 300 y le va a seguir partiendo la cabeza. Hay que dejarse joder con el impuesto a la ganancia y hay que meterle a las cosas importantes y a las grandes, a las que te van a dejar plata. Javier, se lo dije a Fejerio, sinceramente, bueno. Si un día tenés una charla con él se lo podés preguntar. Está bueno lo que le manifestaste, Javier. Y en esto de los recursos, ¿no? Para, me sorprendió esto que me dijiste al principio, la lectura de la crisis le hiciste a partir de cómo incrementaste la labor en desarrollo social. ¿Es increíble eso, no? Es increíble porque, mirá, Pablo, hace un año la gente te pedía chapa, te pedía cemento, te pedía hierro, estaban por construir el bañito, te pedían un inodoro. ¿Sabes qué quiere la gente ahora? Comida, Pablo. ¿Viste? Lamentablemente quieren comida, quieren un módulo de comestible, quieren un módulo, quieren un vale de para la garrafa. Y así están la gente la está pasando mal y tiene hambre, que hace un año esto no estaba pasando de ninguna manera. Javier, la verdad tampoco te voy a decir que Alberto Fernández fue un héroe, ni es para defenderlo ni nada, pero dentro de lo mal que estábamos mucho mejor que ahora. Mirá vos, ahí está una lectura. Y estás teniendo contacto, me gustó eso que me dijiste, hablando con otros colegas, estás teniendo contacto con otros intendentes y están en una situación similar, ¿esto es así, Javier? Y también algunos están peor que yo. Mirá. Porque nosotros mientras que pudimos, que anduvimos bien, nosotros hicimos un colchoncito como para tener algo de seguridad, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Ahí hay otros que no, porque tenían deudas en dólares. Vos sabés que eso, que Frigerio a muchos lo hizo llegar a que puedan cambiar plata de la coparticipación por dólares, porque la deuda la tenían en dólares. Eso la están pasando mucho, pero mucho peor que nosotros. Claro, tienen que afrontar esa deuda, ¿eh? Javier, esto sí va a ser un tema que vamos a seguir de cerca, así que te vamos a andar molestando seguido, porque nos interesa mucho ver la realidad de los municipios. ¿El equipo cómo está? ¿Fuerte a pesar de la situación? No, el equipo está bien, el equipo está fuerte, pero viste que por ahí es un poquito que la gente que quiere trabajar como que se te deprime, porque le decís, bueno, hoy capaz que paramos el Ford Cargo y usamos el 11-14, hoy capaz que paramos una Champion y usamos una sola, porque vos tenés que ir a comprar gasoil y gasoil está a 1000 mangos, tenés que ir a comprar nafta para el vehículo, vale 1200 mangos. Cuando querés acordar, en la semana te gastaste 2 o 3 millones de pesos en combustible. Mirá vos, qué lectura. Y de algún lado tenés que achicar, que te vuelvo a repetir, el año pasado nosotros dijimos y buscábamos el carrito, la nafta, la tenés motobañas trabajando, tenés el tractorcito giro cero trabajando, tenés el Ford Cargo, tenés el 1114, tenés, bueno, todas las Champions, todo lo que es maquinaria, y todo eso es a base de energía, a base de combustible. Sí, cuando querés acordar, te llaman de la YPF y te dicen, señor, su cuenta está cortada. Bueno, vamos a esperar a pagar y arrancamos de vuelta. Y como que la gente se pone un poco mal, un poco triste, pero bueno, pagamos y seguimos de vuelta. Lo bueno en esto, aparte de la terrible descripción que hiciste y buenísima, es que las puertas del municipio están abiertas, los vecinos pueden ir, de alguna manera se va a tratar de resolver, y eso ya es un datito importante, ¿o no, Javier? Siempre, siempre. Por ejemplo, los gurises que van a la facultad se los ayuda para el transporte, para que puedan estudiar. Por ejemplo, el tema de los medicamentos, hay medicamentos, bueno, un ibuprofeno, un paracetamol, todas esas cosas, no es tanto, pero hay remedios que son carísimos para tratamientos de gente que no tiene obra social y el municipio está presente, el municipio se lo compra. Bien. También te viene una cuenta enorme de la farmacia, pero siempre estamos al lado del vecino, siempre, siempre lo que necesitan estar. Ni hablar que tengamos la mala suerte que se muera algún vecino de pocos recursos, también está el municipio presente con el sepelio y con lo que sea necesario. Bien, bien, Javier. Javier, sabés que siempre es un gustazo tenerte en el programa. Terrible descripción hiciste de una realidad que muestra lo que están pasando muchos sectores de la provincia. Te agradezco un montón y lo que te propongo es salir de vez en cuando para seguir describiendo esta realidad que uno pretende que mejore, es así. Lo que pasa es que coincidimos con vos, no la vemos. Lo que pasa es que queremos que mejore, pero si de nación para abajo no tienen diálogo, no vamos a mejorar nunca. Si yo la veo complicada, te digo la verdad. Sí, sí, coincidimos. Javier, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa. Te mando un fuerte abrazo y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Muchas gracias. Un abrazo grande, un abrazo a toda tu gran audiencia y estoy a disposición para cuando quieran llamarme y me necesiten. Perfecto, Javier. Gracias. Abrazo grande, Abrazo grande para mí. Ahí está, qué descripción hizo Javier, Terrible la situación, hay que limitar qué vehículos movemos. Bueno, hay que ser creativo para mantener el orden en las cuentas también, bien ahí,